27. ¿Qué hiciste qué? Gritó Cepeda hasta que se dio cuenta de dónde estaban y bajó la voz para hablar en un susurro. ¿Robaste todo eso? ¿Tú? ¿Y cuándo pensabas contármelo? He ido recuperando los recuerdos a lo largo de los dos últimos días, contestó ella bajando la mirada. Las piezas del rompecabezas han ido volviendo, cada vez más deprisa. Ya lo tengo casi todo, excepto el último año, justo antes del atentado de México, que sigue siendo un borrón difuso. No estaba segura de si era real o una fantasía, pero ahora, aquí, después de ver esto, estoy segura. Yo hice todo eso, Fernando. Todo. Soy mucho peor de lo que te imaginas. Ambos guardaron silencio durante un largo rato. Tan solo se oía el zureo de las palomas que los observaban desde los tejados. No me lo puedo creer, dijo él tras unos minutos. Quiero decir, no voy a negar que cuando me contaste quién eras y lo que hacías, pensé que podrías tener algo que ver con alguno de esos robos. Al fin y al cabo pretendes llevarte los huesos del apóstol, por el amor de Dios. Pero que esté relacionada con todos los robos. Abrió los brazos para mostrar el tamaño de su incomprensión, y no era para menos. La única diferencia entre esos golpes y esto es que entonces sabía perfectamente quién era y por qué lo hacía. Ahora, ni eso. ¿Y por qué lo hacías? Le urgió él. ¿Para qué? Por él. Por Mijail. Ella escupió las palabras. Porque se lo debía. Le debía todo, incluso mi vida. Y porque le quería como un padre. ¿Le querías? ¿O le sigues queriendo? Preguntó Cepeda cauteloso. No lo sé. No tengo ni idea de lo que siento, gimió. Es todo demasiado confuso. Se inclinó hacia adelante y se echó a llorar en silencio. Cepeda dejó que se desahogase. Sin decir una palabra, le tendió un pañuelo para que se secase el rostro. Si Mijail y tú hicisteis juntos todo eso, comenzó al verla ya más serena, ¿por qué no se une en esta ocasión? Es algo que no comprendo. No solo éramos Mijail y yo, replicó ella sonándose con fuerza como un trompeteo poco elegante. Era el equipo completo. Omar, Paolo, Irina, Claudia, todos ellos. Lo más parecido a una familia que he tenido jamás, pese a nuestras diferencias. Juntos éramos imparables, los mejores en lo nuestro. Pero tú mismo escuchaste cómo le pregunté por ellos a Mijail en Arzúa y no me dio ninguna respuesta. Solo sé que ahora estoy sola. No sé qué hacer. Y veo que no tengo posibilidades. Mijail jamás debería haberte puesto en esta posición, dijo Cepeda tras reflexionar un momento. Es injusto. Una tortura mental. Ella se quedó callada durante un instante mientras reflexionaba. De repente levantó la mirada con un brillo salvaje en sus ojos azules. ¡Eso es! El corazón le galopaba en el pecho. ¡Eso es, Fernando! ¿Qué? Él la miró confundido. ¿Qué he dicho? ¡Ahora lo entiendo todo! Pues explícamelo, por favor, porque yo no comprendo nada. El objetivo de este viaje nunca fue que yo llevase a cabo el golpe a solas. ¿No lo entiendes? Le agarró el brazo con fuerza mientras su mirada centelleaba. La idea era otra, muy distinta. De verdad, no veo a dónde quieres ir a parar. Algo de lo que tendría que haberme dado cuenta hace mucho tiempo. Nunca, a lo largo de todos los años que he estado con Mijail, hemos dado un golpe que no estuviese escrupulosamente planificado desde el principio. ¿Qué quieres decir? Pero Laura ya no le escuchaba y rebuscaba de forma frenética en su bolsillo hasta sacar el teléfono móvil que estaba apagado. Laura, insistió Cepeda, ¿a qué te refieres? No entiendo nada. Ella le observó con el móvil aferrado entre las manos. Mijail jamás pretendió que llevase a cabo el robo de los huesos yo sola. Su objetivo al lanzarme al camino Era conseguir que los recuerdos de la antigua Laura aflorasen. Obligarme a tener que usar mis habilidades de manera instintiva para rescatar del olvido la parte inconsciente de mi mente. Una terapia de choque brutal. Y arriesgada, replicó Cepeda. No tenía ninguna garantía de que funcionase. Podrías haberte negado. O tener una crisis nerviosa, o vete a saber. Eso es cierto. Ella se encogió de hombros. Pero hacer desaparecer a mi pareja en un secuestro era de lo más oportuno para obligarme a arrancar. Demasiado oportuno, si lo piensas bien. ¡Ay, Misha, qué listo eres! Pero el caso es que su plan funcionó. ¿Entonces hay un plan? A Laura se le escapó una carcajada amarga. Estoy segura de que Mijail tiene un plan perfectamente diseñado y calculado hasta el último detalle. Ese es uno de los motivos por los que jamás nos han atrapado. Laura negó con la cabeza. Es un perfeccionista obsesivo, un artista que se deleita en planificar durante meses hasta el último detalle de lo que va a suceder. Recuerda que cuando estábamos en Sarria, me envió un correo con algunos detalles de la catedral para darme una pista de lo que estaba haciendo. Pero entonces no supe verlo. Habrá planos, cronogramas y material tecnológico de sobra. ¿Y qué? Ella se estremeció. De repente se había puesto muy pálida. ¿Y un equipo? Tragó saliva. Todo el equipo. Mijail está aquí, Fernando. Muy cerca. Y Carlos no es el único que le acompaña. Cepeda barrió con la mirada la plaza de la Quintana de forma instintiva, como si esperase que se materializase de súbito ante ellos. ¿Aquí? ¿Dónde? Eso es lo que vamos a averiguar. Laura apretó la tecla lateral del terminal y la pantalla cobró vida con un parpadeo. Al cabo de unos segundos, la barra de cobertura se cubrió por completo y el teléfono móvil quedó conectado a la red, transmitiendo de inmediato su posición. Entonces, con el aparato sujeto en una mano, pero sin hacer ningún tipo de llamada, comenzó a hablar. Mijail, sé que me estás escuchando. Tenemos que hablar, en persona, ahora. No pasó nada durante dos largos minutos. Cuando Laura ya empezaba a temer que el ruso no había recibido su mensaje, la pantalla vibró y un globo de texto apareció flotando en el cristal. Cafetería Hostal de los Reyes Católicos. En 5 minutos. Ven sola. Y eso era todo. Laura respiró hondo y dejó escapar lentamente el aire de sus pulmones. El momento que tanto temía y deseaba había llegado. Se puso en pie y el mexicano la miró estupefacto. Espera. No estarás pensando en ir, ¿verdad? Por supuesto que sí. Puede ser una trampa, protestó. Ni siquiera sabes qué es lo que quieren. Quieren esos puñeteros huesos que están ahí dentro, a apenas 100 metros de nosotros. Laura señaló la mole pétrea de la catedral. Y yo quiero respuestas. ¿Vienes conmigo? Te ha ordenado que vayas sola. Mijail no me ordena nada. Ya no. Me niego a seguir bailando al son de su música ni un minuto más. ¿Vienes o no? Por supuesto. Rezongó Cepeda malhumorado extendiendo sus manos desnudas frente a él. Pero me gustaría tener un hierro a mano. Un cuerno de chivo sería aún mejor. Si las cosas se ponen feas... No pasará nada. Laura le tendió la mano. Toda esta zona está llena de policía. Es el lugar más seguro de toda la ciudad. A estas alturas nada me parece seguro, gruñó Cepeda. Pero mientras bajaban las escaleras que los conducían de nuevo a la plaza del Obradoiro, Laura no pudo evitar sentir un regusto amargo en la boca y una honda preocupación. Pese a su aparente seguridad, no las tenía todas consigo. Y además había algo que le inquietaba en especial. Un rato antes, Fernando Cepeda había dicho algo perturbador sobre el plan de Mijail para hacerle recuperar la memoria. No tenía ninguna garantía de que funcionase. Podrías haberte negado o tener una crisis nerviosa. Y era cierto. 100 cosas podrían haber salido mal en aquella moneda lanzada al aire por el ruso. y esa no era su forma habitual de trabajar. Hasta donde Laura recordaba, Mijaíl era escrupulosamente obsesivo en planificar hasta el más nimio detalle de sus golpes. Dejar algo tan importante como recuperar la memoria y las capacidades plenas de una de las piezas más importantes de su ajedrez particular al albur del destino. En fin, no era su estilo. Eso solo podía significar dos cosas. O bien el ruso estaba perdiendo facultades, o una urgencia terrible le estaba obligando a improvisar y correr riesgos inasumibles para su forma metódica de actuar. Quizás se trataba de ambas. Fuera como fuese, estaba a punto de averiguarlo. Llegaron a la puerta del Hostal de los Reyes Católicos, el enorme y monumental parador que cerraba uno de los lados de la Plaza del Obradoiro. El antiguo hospital de peregrinos de la Edad Media se había transformado en un espectacular hotel de 5 estrellas y unos cuantos clientes transitaban por su cavernoso vestíbulo. Había un par de guardias de seguridad, algo impensable en otros tiempos, pero no les prestaron la más mínima atención cuando pasaron por delante de ellos. A mano izquierda se abría una larga sala llena de sofás, decorada con antiguas piezas de arte sacro en las paredes. El silencio dentro del edificio era casi sepulcral y solo se oía el suave murmullo de algunas conversaciones. Laura y Cepeda dejaron atrás varias puertas hasta llegar a una confortable cafetería con las paredes forradas de madera. El lugar estaba desierto, excepto por una mesa en la que estaban sentadas 2 personas. Uno de ellos era un rostro conocido. Carlos, su médico, su pareja. Su supuesta pareja, se corrigió. El hombre que le había mentido a la cara durante meses y por el que había iniciado aquella locura. Estaba recostado en un sofá y bebía una taza de café en una postura relajada, como si estuviese en una confortable reunión de negocios, mientras escuchaba lo que le decía su interlocutor. Y cuando la mirada de Laura se detuvo en él, una corriente helada la atravesó con la fuerza de una descarga eléctrica. Frente a Carlos estaba un hombre de entre 70 y 80 años, con la calva cubierta de manchas de vejez y que, encogido por la edad, parecía perdido en el traje oscuro que vestía. Sus manos temblaban de manera ostensible y parecía que tenía que hacer un esfuerzo en cada inspiración. Transmitía una sensación de fragilidad que su mirada desmentía de inmediato. Una mirada dura, implacable, decidida. «Mijaíl». El nombre brotó de sus labios casi sin que se diese cuenta, mientras un torrente de emociones le sacudía la mente en un rugido ensordecedor. Las últimas piezas del puzzle acababan de encajar con un chasquido. El anciano levantó los ojos, y cuando sus miradas se cruzaron, Laura se volvió a sentir como la niña pequeña y desvalida del nido, casi 40 años atrás. Toda su determinación y coraje se esfumaron arrastrados por un viento invisible. Mijaíl la observaba sin parpadear, con la atención de un encantador de serpientes, y no podía sacudirse de su hechizo por más que lo intentaba. «Laura, mi dulce Laura». Su voz sonó más cascada que por el teléfono, pero tenía el mismo tono inconfundible que ahora recordaba también. «Por fin has vuelto a tu familia, mi pajarito». Laura abrió la boca para responder, pero fue incapaz de articular un solo sonido. Su lengua parecía haberse fundido contra su paladar en un bloque denso. Por eso, cuando vio la tercera figura que se acercaba a la mesa en aquel instante, con una copa de vino en la mano, solo pudo emitir un gemido ahogado. «Hola, Laura», la saludó Paolo, el eterno playboy italiano, otro de los niños perdidos del ruso, mientras le dedicaba una de sus encantadoras sonrisas. «De nuevo juntos,